Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Hola a todos, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien, ya estamos aquí de nuevo una semanita más, ya mucho más recuperada de la voz, como podréis observar y escuchar. Y estoy contentísima porque la verdad es que he tenido una semana fantástica y además tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte porque tengo el mejor de los equipos que se pueda tener. Así que gracias a todos los que me ayudáis a crear este maravilloso proyecto que es Canal del Misterio. Gracias a todos, a todos. Y no me dejo a ni uno. Incluso a ti, José Miguel, que estás ahí en las redes compartiendo las entradas que publicas en la web de canaldelmisterio.com. Gracias por el trabajo que haces. Gracias por esas maravillosas fotografías que nos pones en el grupo de Canal del Misterio, Mystery Channel, en Facebook. Porque esas fotos, esas imágenes, nos ayudan todavía mucho más a adornar los temas que tratamos en el programa. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros que estáis ahí detrás de vuestra radio. Da igual si nos escuchas en directo o no, a través de misteriofm.com o desde la 97.7 de la FM de Valencia. O si nos escuchas a través del podcast de iTunes o de iVoox. Da igual. Gracias, gracias por estar ahí. Y ahora comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche abriendo un libro titulado Territorios Talismán. Es un libro editado por Esfera de los Libros y escrito por el gran Jesús Callejo. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas noches. Como siempre, encantadísima de que nos visites, Jesús. Sabes que para mí es un placer tenerte aquí en el programa. Y para mí también es estar ahí en tu programa, ya lo sabes. Y bueno, por si queda alguien que todavía no te conoce o no te conozca, decir que bueno, eres licenciado en Derecho, pero que te dedicas a la edición, investigación y divulgación de temas históricos, etnográficos, antropológicos y fronterizos con la ciencia. Durante 13 años, además, fuiste miembro del programa La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián en Onda Cero Radio y has participado como experto en documentales y programas de televisión como Cuarto Milenio, Otros Mundos o Rastreadores de Misterios. En la actualidad, además, colaboras en la sección El Cronovisor de Ser Historia y eres el director del programa radiofónico del que yo soy fan, La Escóbula de la Brújula, en Podium Podcast. Madre mía, cuántas cosas, Jesús. Sí, no, es que te has empeñado en decir cosas, pues claro, se puede resumir en menos frases, pero bueno, no, te agradezco no. Un poco esa sinopsis, pero bueno, es que faltan ya muchas, mayor y, faltan muchas, Jesús. Uno ha transitado ya por varios vericuetos y al final eso forma parte de lo que llaman currículum, pero bueno, uh-huh. En definitiva, lo importante es lo que tú decías, que soy un entusiasta de la investigación y divulgación de estos temas, y lo hago de la mejor manera que puedo, pues a través de programas de radio, de libros, de artículos o de intervenciones televisivas. Pero bueno, en definitiva, siempre un poco buscando los caminos que puedan llegar a más gente y que el mensaje y sobre todo lo que yo he aprendido pues lo pueda comunicar y compartir pues de esa forma tan amena, ¿no? Y en programas uh-huh. como el tuyo, que yo creo que es lo ideal, ¿no? Para que este tipo de, no sé si de mensajes, pero sí por menos de investigaciones y de conclusiones, pues tengan el mayor eco posible. Así que por eso te agradezco esta entrevista que me estás haciendo. Bueno, a nosotros nos haces un favor porque sabes que nos encanta escucharte y leerte, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Y Jesús, con este libro tú nos invitas a descubrir a través de un recorrido por Asia, África, América y Europa, cómo algunos enclaves talismánicos, como algunos lugares, aún conservan leyendas y amuletos que les hacen invulnerables, por decirlo de alguna forma, a cualquier amenaza natural o humana, ¿no? Sí, esa era un poco mi idea. He intentado hacer un libro, en fin, distinto, que no existiera, por lo menos como tema monográfico, sí que este tipo de temas se tratan en otros lugares, pero cuando se habla de talismanes, la mayoría de la gente va a eso, a objetos pequeños, físicos, que tú llevas encima y uh-huh. que te dan una cierta protección. Pero he descubierto, pues eso, en los viajes que he hecho, en lo que he leído, que hay territorios, ciudades, enclaves, que están protegidos, y están protegidos por esto que llamamos talismanes en general. Un talismán y un amuleto son diferentes, sí, sí. Pero esos talismanes, ya te digo, tienen una protección mucho más amplia, hasta el punto de que llegan a ciudades completas. Entonces me llamaba la atención de por qué en algunos territorios, en algunos templos, por ejemplo, hay colocados símbolos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que esos símbolos, sean estatuas, por ejemplo, o sean cuadros, o sean determinadas reliquias, lo que están haciendo es una función protectora, o por utilizar una palabra más técnica, pero bueno, pero que es obligatoria, ¿no? Porque refleja muy bien lo que os quiero decir, uh-huh. Es apotropaico. Es decir, el efecto apotropaico es un efecto de protección que generan distintos elementos que se colocan a veces de forma estratégica, o bien en los términos de un territorio, o bien a la entrada de un lugar supuestamente sagrado, que le convierten, y tú lo has dicho bien, en invulnerable. ¿Invulnerable a qué? Pues evidentemente, pues a influencias negativas, a que no haya enfermedades, incluso a invasiones. Por lo tanto, no hablo en este libro de protecciones físicas o geográficas o defensivas, tipo murallas, ¿no? Sino estoy hablando más bien de una protección espiritual. Uh-huh. Y esa protección espiritual no se ve muchas veces a simple vista, pero dicen que ejerce unos efectos poderosos, y no solo de antaño, sino también de hogaño. O sea, actualmente hay ciudades que se consideran protegidas con determinadas calamidades. Bueno, pues eso es lo que voy contando paso por paso, pues eso, por zonas geográficas, por continentes, y cómo no, pues le dedico una parte especial a España. Y empiezas este libro, cómo no, ya que hablamos de talismanes, hablando de simbología. Hombre, es que la simbología es fundamental, porque precisamente en el símbolo es donde hay un mensaje, a veces uh-huh. oculto, que es como un idioma. Si no sabes descodificarlo, pues no te enteras. Uh-huh. Pero la mayoría de los símbolos son universales, por lo tanto sirven aquí como en Vietnam. Y es muy importante, ¿no?, tener esa sensación de que el símbolo y lo que conlleva el símbolo, es decir, la leyenda, la tradición, el ritual, la ceremonia. Eso es fundamental. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído de una determinada ciudad, este es el ombligo del mundo, ¿no? Uh-huh. Es curioso que los nativos, los indígenas o la tradición dice, cierto sitio es el ombligo del mundo, y se quedan tan panchos. Dice, bueno, ¿por qué lo consideran el ombligo del mundo? Te pongo uh-huh. varios ejemplos. El caso de Delfos, en Grecia, pues se consideraba el ombligo del mundo. En Cuzco ocurre lo mismo, en Jerusalén, en la Meca, en Roma, incluso en Ceilán. ¿Por qué? De una forma reiterada, llaman a estos lugares el ombligo del mundo. Hasta la Isla de Pascua, uno de los nombres autóctonos que tiene la Isla de Pascua, es el ombligo del mundo. Porque ellos se consideraban que eran el centro del universo, porque los dioses les habían colocado ahí para una determinada misión, y por lo tanto se consideraban protegidos o elegidos, ¿no? O sea, es que ahí yo distingo un poco lo que es pueblo protegido, de un pueblo elegido, ¿no? En el caso del pueblo elegido sería el pueblo de Israel, y con todas las peripecias que tuvieron que avanzar y tener y sufrir. Eso se considera como un pueblo elegido a pesar de las calamidades que pasaron, pero piensan que su Dios, en este caso Yahvé, pues les ha investido de una cierta sacralidad para que los enemigos, a pesar de todo, no acaben con ellos. Bueno, pues este tipo de elementos me llamaba mucho la atención, y por qué muchos de estos sitios llamados ombligos del mundo luego se convierten en lugares de peregrinación, como puede ser Jerusalén, como puede ser la Meca o como puede ser Roma. Bueno, pues digo, alguna causa tiene que haber, alguna causa más profunda, además de la histórica. Entonces es lo que intento indagar. Voy buscando y al final sí que voy encontrando que para los pueblos que viven en estos territorios, para ellos son territorios elegidos por los dioses, y por lo tanto ellos se consideran también protegidos por distintos talismanes o por distintas circunstancias que, ya digo, poco a poco voy detallando en el libro. Bueno, vamos a empezar el viaje por tu libro, Jesús, y empezamos con África y Asia. En este capítulo, bueno, nos hablas de un montón de lugares, pero yo he elegido dos. Nos hablas primero de los guardianes de las pirámides. ¿Quiénes son? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención esta parte, porque bueno, antes de ponerlo por escrito en este libro, pues yo ya tenía ahí mi pequeño dossier de cosas raras que yo podía encontrarme en Egipto cuando he ido. He estado 4 veces en Egipto, y por supuesto un lugar obligado son las pirámides. Y en las crónicas árabes, sobre todo, pues empiezan a describir cosas que supuestamente vieron estos primeros cronistas árabes. Y bueno, las cosas que vieron en el interior de las pirámides, bueno, mejor que un libro de ciencia ficción o mejor que cualquier película de Star Trek. ¿Por qué? Porque empiezan a describir distintos guardianes que protegen el recinto de aquellas personas que no están preparadas para entrar. Ellos hablan, por ejemplo, en estas crónicas medievales, se habla de que hay cámaras secretas que todavía no han sido encontradas. Y no han sido encontradas porque aquel que accede a los lugares prohibidos, pues sufre un accidente. Y el accidente lo provoca este tipo de guardianes invisibles de las pirámides. Y habría dos tipos de guardianes, serían los del interior y los del exterior. El exterior. Hay unos específicos, siempre según las leyendas, ¿eh? Sí. Y en el interior, que esos son los más peligrosos, pero también es más difícil acceder a la pirámide, habría otros. Entonces, bueno, pues crónicas como la de Al-Makrisi, por ejemplo, del siglo XIV, que es uno de los que más hace referencia a estos guardianes terroríficos, habla de cada uno de ellos en cada una de las pirámides. Entonces decía que para ellos en la pirámide oriental, que sería la de Keops, pues había una estatua de piedra negra sentado con una jabalina de forma solemne, y si entrabas allí y accedías a ese territorio donde estaba la estatua, se levantaba y con la jabalina te mataba directamente, te insertaba allí como un pincho moruno. Vaya. Bueno, pues conclusión, quiere decir que al final esta gente no podía contar lo que había descubierto porque había sido muerto por ese guardián de la pirámide. Pero claro, la pirámide occidental o la de Kefren ocurría algo parecido, y en la de Micerinos algo similar, ¿no? Cada guardián era distinto. Lo curioso de esto es que nadie ha visto a estos guardianes, nadie ha visto estas estatuas, y si alguien lo ha visto, pues no ha regresado para contarlo. Entonces siempre me ha llamado la atención porque digo, o bien fantaseaban todos estos cronistas árabes medievales, o bien se hacían eco de viejas leyendas de lo que se sabía que hacían los antiguos egipcios, que cuando construían estas pirámides, como estamos hablando de templos súper sagrados, para que no fueran profanados, se protegían no solo con medidas defensivas, es decir, para que fuera muy difícil acceder, sino también con medidas espirituales, colocando a demonios o a guardianes para que nadie pudiera entrar, salvo aquel que tuviera el conjuro o tuviera el código adecuado. Bueno, pues siempre me llamó la atención, porque no estamos hablando de novelas, sino que estamos hablando de crónicas que están ahí. Entonces, bueno, pues hay un capítulo específico que le dedico pues a esto, ¿no? A lo que dice Al-Makrisi o al que dicen otros cronistas, que me parece muy interesante, sobre todo porque lo ves con otros ojos, porque dices, mira, pues a lo mejor por eso mismo, a pesar de que son pirámides, ¿no?, que supuestamente en la cronología oficial están construidas en el 2500 a.C., a día de hoy todavía siguen casi casi inexploradas, porque hay una serie de cámaras oficiales, pero se sabe que hay otras cámaras ocultas, y digo se sabe ahora por los georradares y por otro tipo de técnicas mucho más sofisticadas, a los que no se puede acceder. Pues mira tú, a lo mejor va a ser verdad que no solo la maldición de los faraones todavía persiste, como dicen algunas crónicas, sino también estos guardianes invisibles que siguen protegiendo a su manera este lugar para que los tesoros no se encuentren nunca o no se encuentren antes de tiempo. Y sin salir de Egipto, Jesús, viajamos al Serapeum. Y bueno, pues un lugar donde alguien, desde luego no sé por qué, se dedica a construir tumbas para gigantes. Sí, bueno, me llama mucho la atención el que haya estado en Egipto y haya visto el Serapeum. Ahora se ha vuelto a abrir, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo cerrado. Sí. Y bueno, es espectacular. O sea, si ya es espectacular ver las pirámides. Esto, que nadie se lo espera, porque ya digo que durante muchísimo tiempo esta necrópolis de Saqqara ha estado cerrada, bueno, pues te deja con la boca abierta, porque lo que tú ves allí, bueno, ya le dejó con la boca abierta a Auguste Mariette en 1851 cuando la descubre, que es el primero que dinamita el terreno, ¿no?, para intentar acceder a ese lugar, y lo que se encuentra son con 24 sarcófagos o tumbas de granito negro pulido, de un tamaño descomunal, por supuesto, mucho más grande que cualquier hombre del tamaño que había en aquella época. Entonces, claro, lo primero que le llama la atención es que tienen también una tapa. Esa tapa ha sido ligeramente descorrida, sí. Y en el interior, pues no hay nada. No se encuentran con nada. Dices, bueno, ¿para qué haces una tumba de estas si en el interior no hay nada? Lo primero que piensas es que están saqueadas. Pero si están saqueadas, eliminas totalmente la tapa. Pero unas tapas también de granito de claro. Un montón de toneladas, porque en total todo ello, o sea, solo el sarcófago pesa unas 60 toneladas y la tapa pon que pese unas 20 toneladas, o sea que estamos hablando de cosas monumentales, ciclópeas, incluso para meterlas allí, porque esto está en un subterráneo, esto no estaba al aire libre. Bueno, sí. Por eso Auguste Mariette tuvo que utilizar los métodos expeditivos que tuvo que utilizar. Entonces, claro, si tú ves esas 24 tumbas gigantescas que supuestamente han sido saqueadas, pero no hay abertura suficiente para saquear lo que debería haber dentro. Lo que había de haber dentro, unos pensaban que tenía que ser un gigante, lo cual hubiera sido muy atractivo, ¿no?, que hubiera seres gigantescos allí. Sí. Y lo que pensaban habitualmente, haciendo eco de las leyendas y de la mitología egipcia, es que lo que eran las tumbas de los sagrados toros Apis, ¿no?, que luego se convierten en los Serapis en la época talismánica, y de ahí que se llame Serapeum, una esta necrópolis de Saqqara. Pero claro, si había una momia de un toro o de un buey, era imposible haberla sacado por esa pequeña abertura. Claro. Entonces todo eran misterios tras misterios, ¿no? Incluso se hablaba, pero solo en la leyenda urbana, de que una estaba totalmente cerrada y que cuando la llegan a abrir, pues crea como una cámara de vacío de tal manera que todo el polvo que se genera lo absorbe. Bueno, pues esa es una crónica que no está contrastada, pero lo que sí queda claro es el misterio de esas tumbas, porque si nunca se han encontrado esos toros, y luego además con el tiempo, un año después, en 1852, Mariette hace otro descubrimiento y ve que debajo de esa galería hay otro nivel y encuentra dos sarcófagos más, pero está con una ventaja, que están cerrados. Dice, ah, ya está, ya he encontrado la piedra filosofal. Los abre y efectivamente encuentra momias de toros, pero cuando desvenda esas supuestas momias de toros, lo único que se encuentra son muñecos de betún con forma de toro y con huesos de muy pequeños de otros animales dentro. Es decir, no está el toro. ¿Para qué haces una cosa de estas? Claro. Si con el esfuerzo, ¿no? Imagínate, el esfuerzo titánico de hacer esto, pulirlo, porque están las paredes internas pulidas, y luego transportarlo hasta este lugar subterráneo para enterrar, ¿qué? Un toro. A un gigante, a un extraterrestre, si ya nos ponemos ahí en plan fantasiosos. El hecho es que a día de hoy no se encontró nada y todo son especulaciones, y es un caso raro porque no se ha dado otro similar en los descubrimientos arqueológicos de Egipto. Entonces, bueno, pues de ahí que haya teorías de que podían ser pues incluso sarcófagos muy anteriores a la propia necrópolis donde está ubicada. Es decir, que nos remontaríamos a esos tiempos legendarios, a esos tiempos predinásticos, donde los dioses campaban a sus anchas y donde muchos monumentos estarían ubicados en esa época, ¿no? Y estoy hablando, pues yo qué sé, de los Sirión, por ejemplo, de Abidos, o de la propia Esfinge. Pero eso ya nos llevaría a otro tipo de especulaciones. Vamos a cambiar de continente. Vamos a América ahora, Jesús. Y allí vamos a visitar La Habana, Y bueno, y la tumba de la Milagrosa. Muy llamativa, desde luego, porque yo estuve en La Habana hace un par de años, me fui al cementerio de Colón. El cementerio de Colón es como un museo al aire libre, lo digo porque es un cementerio, pero la cantidad de tumbas y tan adornadas, tan artísticas, la mayoría de ellas, pues dejando la parte morbosa, ¿no?, del lugar, desde luego es muy espectacular ver aquello. Y dentro de todas esas tumbas que hay, 56.000 tumbas, ni más ni menos, hay una que llama la atención. Y llama la atención no solo a mí, sino a aquellos que tienen una necesidad, tienen una enfermedad y acuden a una tumba concreta porque consideran que esa tumba les da, bueno, todo tipo de bendiciones o de privilegios, incluso una tumba terapéutica. ¿Qué tumba? Es la que llaman popularmente la tumba de la Milagrosa. Claro, yo creo que el nombre ya nos pone, ¿no?, en antecedentes de lo que nos podemos encontrar. Y como bien sabes, Nuria, que yo soy muy curioso, dije, hombre, yo quiero ver la tumba de la Milagrosa. Como había 56.000 tumbas, me cogí rápidamente a un guía local que había por allí y dije, venga, llévame a este sitio y aparte me enseñas otras tumbas curiosas. También quería ver la tumba de algunos escritores cubanos. Sí. Y bueno, y me fui allí, me llevó. Antes o después la hubiera encontrado porque es la más engalanada, es la que tiene flores. Ninguna tumba tiene flores porque las quitan, aunque las pongan, justo al día siguiente las quitan, bueno, por una cuestión de salud higiénica y para que no haya mosquitos y tal. Pero esta siempre tiene flores y esta tenía como pequeñas cerámicas o azulejos grabados con frases, todas ellas de agradecimiento. Era espectacular aquello. La tumba de la Milagrosa corresponde a una mujer, se llamaba Amelia Goiri de la Hoz, era de origen vasco, y bueno, tiene toda una historia muy curiosa. El hecho es que al final se casa con José Vicente Adot, con la oposición de sus padres, pero bueno, pues con todas esas circunstancias adversas, lo que ocurre es que ella se queda embarazada en el parto. Muere la criatura y muere ella. Ella tenía 24 años en aquel momento y estamos hablando del año 1901. Y muere un 3 de mayo, que curiosamente es la fiesta de la Santa Cruz, la fiesta que se celebra tanto en España como en Sudamérica. Bueno, el hecho es que entierran a esta mujer con la niña a sus pies, que era la tradición, en un mausoleo que se había hecho con una estatua de un artista cubano que se había encargado expresamente, y hasta ahí sin mayor problema. Estamos hablando del año 1901, pero en 1914 fallece el padre de José Vicente, es decir, del esposo, y le entierran en este mismo mausoleo, en la misma bóveda donde estaba enterrada Amelia. Y cuando abren la tumba, cuando abren este mausoleo, cuando abren, en fin, el lugar donde ella estaba depositada, ¿cuál es su sorpresa? Que se encuentran que los cuerpos, tanto el de la madre como el de la niña, estaban juntos. Es decir, la madre estaba abrazando a la niña y la tenía entre sus brazos, cosa que no debería haber sido así porque fue enterrada en sus pies. Todo esto provocó, imagínate, pues expectación, en fin, algarabía, que se consideró rápidamente que esta mujer pues tenía que ser santa, ¿no?, por este milagro que había ocurrido, y desde ese momento se convierte en un lugar de peregrinaje y un lugar donde la gente va a ofrecer sus flores, a pedir sus oraciones y a veces a dejar este tipo como desvotos de agradecimientos en estas baldosas azulejos, que vi a cientos, y eso que me dijeron que muchas de ellas ya las habían quitado porque, bueno, no solo estaban en su tumba, sino que estaban en las tumbas de los alrededores, ¿no? Bueno, pues esta es la tumba de la Milagrosa. Algo curioso porque a día de hoy la fe es muy potente, yo vi a gente que se sigue acercando y además hay un pequeño ritual, porque cuando tú depositas, bueno, pues nada, incluso una simple oración, tienes que regresar sin darte la vuelta, o sea, en respeto, caminas hacia atrás para no dar la vuelta, porque eso es lo que hacía el viudo durante mucho tiempo hasta que él murió. Entonces, bueno, pues un poco por seguir ese ritual se sigue haciendo de la misma manera. Ya te digo, es bastante llamativo, muy, muy conmovedor, y sobre todo ver por cómo a día de hoy pues sigue siendo la tumba más espectacular, más engalanada y la más milagrosa. Saltamos a Europa, Jesús, y visitamos Sintra, y bueno, y un regalo muy especial, ¿no? Hombre, a ver, tocas uno de mis sitios favoritos, Sintra, en Portugal, y dentro de Sintra, que hay muchísimas cosas para ver en Sintra, ¿no? Está el Palacio de Apena, está el Castillo de los Mouros, está el Convento de los Capuchos, Pero hay algo también que antes la gente no visitaba demasiado, pero bueno, ahora sí es verdad que se ha corrido la voz. Estamos hablando de la Quinta de Regaleira, ¿no? Lo del regalo de Regaleira. Sí. ¿Cuál es la Quinta de Regaleira? Hombre, a la gente que le guste los símbolos, como hemos dicho al principio, aquí tiene una especie de orgasmo de simbología. Tienes símbolos por todos los lugares, porque el que lo hizo en su momento lo denominó la mansión filosófica. Él era masón, estoy hablando de Antonio Augusto Carballo Monteiro, y quiso hacer una quinta, es decir, un palacio, a las ideas herméticas que él tenía, que él destilaba, y además se acompañó de un arquitecto que cumplía también estas mismas inquietudes, que era Luigi Manini. Bueno, pues ahí está, es decir, él hizo algo para la posteridad, era una especie como de testamento pétreo recargado de todo tipo de simbolismo, masónico y no masónico. Entonces, claro, para los que nos gustan este tipo de temas y algo conocemos, pues cada cosa que yo veía era una especie de juerga interior, ¿no? Claro. Una satisfacción muy, muy curiosa por eso, porque te encuentras en un lugar donde queda la huella de este Carballo Monteiro y donde, a pesar de que ha sufrido una serie de modificaciones con el tiempo, donde percibes un poco la idea de lo que él quería crear, que por una parte era un jardín hermético, que es lo que rodea a esta Quinta de Regaleira, pero dentro del palacio hay multitud de elementos, algunos pasan desapercibidos, pero que te está indicando el mensaje filosófico que quiso transmitir a las generaciones posteriores. Y dentro de todo eso, porque ya digo, solo de Sintra y solo de la Quinta de Regaleira, pues podríamos hablar mucho, destaco un aspecto o un elemento, que es el pozo iniciático. El pozo iniciático, sí. Hombre, al que haya leído un poco a Dante ya le suena un poco por dónde van los tiros. Son cuatro rellanos en espiral, es una escalera, ¿no? Que vas bajando, vas bajando, vas bajando. A medida que vas bajando, la luz va cambiando, la atmósfera es distinta y, claro, son nueve. No por casualidad son nueve. Que ya digo que son esos círculos un poco que en su momento Dante pues reflejaba, por ejemplo, como el descenso a los infiernos. Sí. Entonces, en el fondo, por eso lo llaman pozo iniciático, es un camino iniciático que tienes que hacer, si puede ser en silencio, sin algarabía, mucho mejor. Y a medida que vas bajando, también es verdad que es un poco mareante, porque es una escalera de caracol, pero vas sumergiéndote en lo ínfero, es decir, en lo subterráneo, en lo que está más abajo. Y justo abajo te encuentras con una estrella de ocho puntas que tiene mucho que ver precisamente con una cruz dentro del círculo. Es decir, es un elemento simbólico, pero también sagrado. Y ahí justo empieza un laberinto. Es un laberinto subterráneo, es decir, la luz cambia. Ahí entras ya con un laberinto donde hay un pequeño riachuelo, donde te encuentras el tintineo de las gotas de agua que van cayendo, donde entras en el silencio, es decir, es como que entras en el seno de la Madre Tierra, para luego salir a un jardín donde está lleno de luz, donde está lleno de flores, donde está lleno de estatuas mitológicas. Bueno, pues todo eso, si se hace bien, me refiero, si se hace con un cierto recogimiento, ¿no? Y con un cierto conocimiento de causa, pues no deja de ser un viaje estupendo. Y esto solo es una parte de lo que vamos a ver en la Quinta Regaleira. Luego hay muchísimas más cosas y muchísimos más detalles. Pero bueno, yo creo que a aquel que le gusten este tipo de temáticas, si algún día pasa por Portugal y va a Sintra, que además de ver el Palacio de Apena, que también tiene muchísimas cosas para comentar, que se pase por la Quinta de Regaleira, por esta mansión filosófica de Carballo Monteiro, porque la verdad que va a merecer la pena, nunca mejor dicho, y sobre todo si va al Palacio de Apena, no se va a arrepentir y va a descubrir cantidad de elementos que posiblemente le pasen desapercibidos, pero con este capítulo que yo he escrito, seguro que encontrará las pistas necesarias para saber dónde tiene que mirar o para saber dónde tiene que sentarse, porque también, como buen jardín, hay una serie de asientos o de atalayas para poder contemplar el lugar, para deleitarte, y donde el tiempo y el espacio pues transcurren, por supuesto, a una velocidad distinta. Qué bien, qué bien. Bueno, llegamos a España, Jesús. Hombre, hemos llegado ya. Bueno, sí. Ya estamos en Sintra, nos pillaba cerca. Llegamos a España y claro, como no, en este capítulo, pues quiero que me hables de nuestra ciudad, de Valencia, la protegida. Pues está protegida. ¿Tú sabías que estaba protegida? Pues no, la verdad, no. Ahora, Valencia, como sabes, tiene muchísimos, muchísimos elementos de protección. A ver, para un cristiano, para un católico, evidentemente la Virgen de los Desamparados ya es un elemento de protección. Claro. O San Vicente Mártir. O el otro San Vicente, San Vicente Ferrer, uh-huh. El famoso, el del Didet, sí. ¿No? El del dedito. Que claro, solo ya con San Vicente Ferrer y todo lo que hizo por Valencia y los alrededores, pues ya forma parte del libro Guinness de los récords. Pero uh-huh. Lo digo en serio, porque son 860 milagros los que están acreditados. Uh-huh. O sea, que imagínate que allí por donde pasaba te hacía un milagro. Y en cada milagro hay una tradición, hay una leyenda y a veces un monumento. Entonces, bueno, pues todo esto, que la mayoría de los valencianos lo saben, a lo mejor lo que no saben es que cuando se funda esta ciudad, en el año 138 a.C., el nombre que recibe es Valentia. Valentia por lo de valiente. ¿Sí? Pero es que Valentia era uno de los nombres ocultos, uno de los nombres sagrados que tuvo Roma en su origen. Porque Roma es como el nombre público, pero tuvo otros nombres ocultos. Sabes que el nombre auténtico no lo puedes decir, porque entonces te haces vulnerable, sí, me refiero sí. tanto a ciudades como a personas. Uh-huh. Entonces Roma tenía varios nombres ocultos, uno parece que era Valentia, otro dicen que era Flora, y luego se convierte, o lo dejan en Roma, como nombre arquetípico. Pero Valentia, cuando estos soldados romanos fundan la ciudad española de Valencia, le dan Valentia ese nombre. ¿Por qué? Porque en el fondo es como llevar la parte sagrada de su antigua Roma a esta nueva colonia que se crea en el siglo II a.C. Y de ahí viene lo de Valencia, o sea que ya el propio nombre ya nos está indicando esa parte oculta, uh-huh. esa parte más sagrada que nos entronca con la fundación de Roma en su momento. Y luego, claro, si vas viendo que además de la Virgen de los Desamparados, además de San Vicente Mártir, además de San Vicente Ferrer, hay un ángel custodio. Eso me llamó la atención, porque yo sabía que hay unas cuantas ciudades que tienen ángel custodio, no muchas, sí. pero no sabía que en concreto Valencia sí tenía un ángel custodio, uh-huh. y lo tiene al menos desde el siglo XV. Es verdad que con el tiempo estas cosas ya sabes que bueno, se van perdiendo, y a pesar de que existen estatuas del ángel custodio, además con espada en mano, ¿no? Para que sí, quede sí. claramente su intención de proteger. Cuando hay un ángel custodio en una ciudad, es porque la ciudad en su momento piensa que es necesario. Normalmente viene provocado por distintos antecedentes que pueden ser bélicos o de alguna epidemia o más bien pandemia. Entonces se crea un ángel custodio, normalmente por algún tipo de aparición, y a este ángel custodio se le empieza a honrar. En el caso del ángel custodio, y aquí es lo llamativo de Valencia, cuando se le empieza a honrar, se le empieza a venerar, es a través de un culto municipal y público, no de un culto privado, religioso o de una iglesia concreta. No, sino municipal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se pensó que los santos eran más para los templos, pero el ángel custodio tenía que proteger la urbe, no toda Valencia. Y la peste de 1475, que arrasó con la vida de muchísimas personas, pues dicen que no mató a muchos más gracias a que el ángel custodio ahí con su espada en mano, uh-huh. un poco parecido a lo que pasa en el castillo de San Angelo en Roma, que también está la estatua desde el momento que se desvaneció una peste tremenda, ¿no? que hubo en la Edad Media. Bueno, pues aquí algo parecido. Entonces, desde aquel momento se le empezó a hacer representaciones, bueno, desde ese momento y desde antes, porque ya antes había habido otro tipo de calamidades donde el ángel custodio estaba haciendo un poco su protagonismo. Pero a partir del siglo XV se empiezan a representar tanto en escultura como en pintura. Y se sabe que se pintaron cuatro tablas, en aquella época, en 1475, cuatro tablas gigantescas, representando al ángel custodio, o sea, no se sabe si están representando a San Miguel, a Rafael, pero bueno, al ángel custodio, y se colocaron en las cuatro puertas principales de Valencia. ¿Por qué? Porque se pensaba que eso era un talismán para que la peste o cualquier otra enfermedad no volviera a entrar. Como aquello fue bastante efectivo, pues bueno, pues se siguió manteniendo la costumbre y la veneración del ángel custodio. Con el tiempo fue decayendo, en detrimento pues de otros santos y otras vírgenes como los que acabo de comentar, y ahí se quedó, ¿no? Entonces Valencia ahora ya tiene su ángel custodio, lo conocen los que lo conocen, o en mi caso que lo he intentado un poco pues reivindicar y sacarle del olvido, pero efectivamente ahí está, y por eso se siguen representando. De hecho, en el siglo XV San Jorge era como el brazo militar de la nobleza, y Isaacor, que era el suyo, lógicamente por su carácter guerrero, la Virgen era para el cuerpo eclesiástico y el ángel custodio era para el pueblo. O sea, el pueblo se sentía más identificado con el ángel, sí, custodio, que con una virgen o con un santo en concreto. Uh-huh. Y a día de hoy se puede ver su imagen en algunos lugares, pero es verdad que ya digo que su culto, su fama, su popularidad ha perdido bastante. Uh-huh. Bueno, tenemos el puente del ángel custodio. Ahí lo tienes, ¿ves? Uh-huh. Todavía en algunos sitios se sigue viendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero mucha gente a lo mejor no sabe que viene de esta tradición del siglo XV, efectivamente. Entonces, uh-huh, sería bueno un poco, pues eso, que la gente, ¿ves? Esto lo has dicho, que observen la toponimia y que observen algunos lugares o algunos símbolos, algunas estatuas, no solo como algo ornamental o decorativo, sino que sepan que detrás hay una buena historia. Claro, claro. Bueno, pues ya casi casi para terminar ya, Jesús, no quería dejarme atrás, pues una manera que tienes... A ver, terminas con un capítulo titulado Lugares peligrosos. Y dentro de este capítulo, pues tú hablas de algo bastante inquietante, como son ciudades y países que mañana pueden desaparecer. ¿Qué quieres decir con esto, Jesús? Pues eso, que van a desaparecer. Que nos vayamos haciendo la idea. A ver, a ver. Nada, lo que quiero decir, Nuria, es que desde un punto de vista climático, o sea, ya no tanto de profecías, porque analizo las dos cosas y causas, ¿no? Sí. Por una parte, aquellas profecías y profetas que hacen mención a un cataclismo, en fin, a una guerra, y por lo tanto, pues hay muchas ciudades que van a sufrir deterioros. Y otra es lo del cambio climático, que por la subida de las aguas del mar, pues hay islas, que son países, que van a desaparecer. Y entonces cito pues lo que todo el mundo está de acuerdo si esto sigue así, es decir, que el cambio climático eleva el nivel del mar, que las Islas Maldivas, por ejemplo, en el Océano Índico, que estamos hablando de un archipiélago de 1192 islas, o en el Pacífico, por ejemplo, Vanuatu o Kiribati, pues son archipiélagos que van a desaparecer, pero van a desaparecer porque son muy llanos, porque son atolones, la mayoría de ellos, y por lo tanto, al no haber montañas, en el momento que haya una crecida, pues a tomar por saco, ¿no? El caso de Nauru, que es la isla donde más gordos por metro cuadrado hay, con lo cual están muy gordos, no se pueden mover y al final van a tener problemas. Es lo que se van a llamar en breve refugiados climáticos, es decir, ya están pidiendo asilo a países y a islas más cercanas porque saben que de aquí, y estamos hablando de aquí a mejor a 50 años, esto puede desaparecer. Y por otra parte, hablo de esos mapas del futuro, hablo de esas profecías donde te dicen que si al final ocurre el cataclismo, el Armagedón, en fin, el apocalipsis, uh-huh, el Ragnarok, la hora, como lo llaman los musulmanes, en fin, los distintos nombres que reciben el fin de los tiempos, pues que hay lugares que van a sufrir muchas consecuencias, y yo lo pongo un poco por países, pero bueno, siempre un poco como diciendo, bueno, ya que he hablado de lugares talismánicos, lugares protegidos, pues bueno, pues cuidado, que también hay otros que a lo mejor sufren consecuencias. Y dentro de Europa, pues un poco hablo de Copenhague, de Marsella, de Praga, en fin, de distintos lugares de Alemania, de Ucrania, de Estambul, que son los que reiteradamente las profecías están diciendo que las van a pasar muy mal. Por suerte, y esto es un punto positivo que quiero dar para terminar la entrevista, España no queda muy mal parada. O sea, bien, que España no es un mal lugar para vivir el apocalipsis. Morirán unos cuantos, pero parece que van a morir menos que en otros países. No sé si eso es consolador, eso de mal de muchos, consuelo de tontos, pero la verdad es que quería poner ese contrapunto, esa nota, pero bueno, con mi estilo, en fin, sin darle demasiado morbo, pero sí, que si hacemos caso a los profetas, y sobre todo, lo que es peor, si los profetas aciertan, pues a lo mejor unos cuantos países van a hacer gárgaras y nunca mejor dicho. Uh-huh. Bueno, pues Jesús, lo dejamos aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Y vosotros, queridos oyentes, ya sabéis, Territorios Talismán, editado por Esfera de los Libros y escrito por Jesús Callejo, no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Muchas gracias, Nuria. Buenas noches. Y lo que tú dices, no puede faltar, pero no solo este libro, sino todo aquello que a la gente le puede interesar para conocer un poco más en el mundo que vive. Así muchas es. Gracias. Un abrazo para ti, para todos tus oyentes y hasta cuando queráis. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Continuamos con la actualidad y está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche la primera noticia que nos traes dice así: Romeo la rana más solitaria del mundo, ha encontrado por fin a su Julieta. Así es, Nuria. Romeo es una rana acuática de Següencas, o Telmatobius juracare, creo haberlo dicho bien. Fue encontrado hace 10 años por un grupo de científicos en una selva del país. En aquel momento se sabía que la especie tenía un problema por la escasez de especímenes, y en febrero de 2018, y en un gran esfuerzo por salvar la especie, los ecologistas le crearon un perfil en una página de citas para ayudarle a encontrar compañía, aunque sin suerte. Pero, por fortuna, Teresa Camacho, herpetóloga del Museo de Historia Natural de Cochabamba, en Bolivia, y tres de sus colegas realizaron una expedición a los bosques bolivianos en busca de otros ejemplares, ya que es probable que queden muy pocos debido a la deforestación y la disminución de su hábitat. Y dieron con 5, entre los cuales se encuentra una hembra a la que bautizaron Julieta, que luego de una obligada cuarentena en el centro científico del museo, se le dará un tratamiento preventivo a ella y a todos los demás, para cerciorarse de que no sufran una enfermedad infecciosa y, a decir de los expertos, porque no quieren que Romeo se enferme en su primera cita. Qué curiosa noticia, María. Pobre Romeo. Un lago bajo el hielo antártico revela restos animales de otro tiempo. Así es, Nuria. Informa Nature que el 26 de diciembre, investigadores financiados por la National Science Foundation de Estados Unidos lograron derretir un conducto estrecho a través del hielo hasta el agua de debajo, correspondiente al lago Mercer subglacial, a 600 kilómetros del Polo Sur, que ha permanecido intacto durante miles de años. Según David Harwood, un micropaleontólogo que forma parte de la expedición, descubrir a los animales allí fue algo totalmente inesperado, y es que en el lago Antártico hallaron cadáveres de pequeños animales de otro tiempo, crustáceos y un tardígrado oso de agua, todos más pequeños que las semillas de amapola. Los investigadores ahora piensan que las criaturas habitaban estanques y arroyos en las montañas transantárticas a unos 50 kilómetros del lago Mercer. Durante los breves y cálidos periodos en que los glaciares retrocedieron, ya sea en los últimos 10.000 años o hace 120.000 años. Más tarde, cuando el clima se enfrió, el hielo asfixió estos oasis de la vida animal. La forma en que los crustáceos y los tardígrados llegaron al lago Mercer sigue siendo un tema de debate. Y por último, hallan una máscara precolombina que podría pertenecer al tesoro de un galeón español hundido. Efectivamente, Nuria, una máscara funeraria peruana precolombina hallada frente a la costa este de Florida, y podría formar parte del valioso tesoro de una flota de barcos españoles que se hundió en 1715. La compañía Seafarer Exploration, desde 2014, tiene los derechos de exploración arqueológica y explotación de una zona cercana a Melbourne Beach, al sur de Cabo Cañaveral. Se cree que en las zonas que rastrean puede estar el pecio de uno de los 11 barcos, que a causa de un poderoso huracán se hundieron el 31 de julio de 1715, con un tesoro equivalente a día de hoy de unos 4.000 millones de dólares, que de ser rescatado, el 80% del valor del tesoro se lo quedaría a la empresa exploradora y el 20% restante sería del estado de Florida. Además, una parte se conservaría y expondría en una colección abierta al público. Y hasta aquí la actualidad de esta noche. María, ¿tu vía de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Crónica de sucesos, con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Entramos en esta crónica de sucesos y en esta ocasión vamos a hablar del caso de la abogada asesinada de Zaragoza, de Rebeca Santamalia. Para ello está con nosotros la doctora Mar Robledo del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, Mar. Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuéntanos, ¿quién era Rebeca Santamalia? Bueno, pues Rebeca Santamalia era una abogada que, como bien decías, pues estaba ubicada en Zaragoza desde hace muchísimos años. La definen como una penalista especializada pues, en derecho penal tremendamente buena y de hecho bueno pues la defensa que hizo en su momento del que presuntamente ha sido su asesino pues fue muy buena. ¿Y cómo ocurre el caso? ¿Cuándo desaparece ella? Pues mira, ella desaparece el día 17 de enero, pues cuando a las 9 de la noche no acude a su domicilio, pues su marido, preocupado, pues hace una llamada al 091, a la policía, al Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de Policía comienza a investigar y al hablar con el entorno de Rebeca, pues el entorno les lleva hacia este individuo, José Javier Salvador Cano, que había salido de prisión poco tiempo antes, había salido pues en enero del 2017 con una libertad condicional. Y bueno, pues acuden al domicilio de él y al no abrirles la puerta, bueno, pues consiguen localizar a una hermana de José Javier y entre las 4:30 de la madrugada consiguen abrir la puerta, entran y se encuentran allí a Rebeca pues con evidentes lesiones por arma blanca y ya fallecida. Pero había ya algún tipo de relación entonces entre ellos. Sí, a ver, la relación entre ellos surge en el año 2003. En el año 2003 José Javier Salvador Cano pues se presenta a la Guardia Civil diciendo que había asesinado a la entonces su mujer. Ajá. Y de hecho, bueno, pues así era. La había asesinado con 9 disparos. Y sí, tremendo. Y bueno, pues Rebeca Santamalia fue la abogada defensora que tuvo. Sí. Bueno, pues en este caso, pues la defensa que hizo Rebeca de José Javier fue tremendamente buena y, bueno, lo que se desconoce, porque sí ha sido confirmada que a posteriori, en el momento de la muerte, en el momento actual, pues sí que ellos dos mantenían una relación sentimental. Lo que no ha trascendido, al menos, es si esa relación sentimental comienza desde aquella defensa en el año 2003 o bien, bueno, pues con esa relación de intimidad que deben tener y así es, como suelen tener, pero siempre dentro del ámbito profesional, pues claro. un abogado con su cliente, uh-huh. Pues a lo largo de los años, ¿en qué momento surge esa relación? Pero lo que sí confesó, o sea, perdón, lo que sí comunicó la delegada del gobierno en Zaragoza es que sí que había una relación sentimental en el momento de la muerte y, por lo tanto, esto se consideraba un crimen de violencia de género. Uh-huh. Aún así, a día de hoy se le sigue considerando presunto asesino, ¿no? A ver, presunto, pero ya no, la investigación no va a ir a más, quiero decir, uh-huh. Ella aparece en el piso de él y a él cuando le localizan, porque intentan localizarle, localizan en Teruel a un hombre que está, bueno, pues vagabundeando, por decirlo de alguna manera, por el nuevo acueducto de Teruel, sí. y cuando ve a la policía, pues comienza a correr y se lanza por el puente. Fallece, uh-huh. De hecho no llevaba ninguna documentación, pero fue identificado por las huellas dactilares, uh-huh. Y bueno, pues lo que sí se ha trascendido también que llevaba bastante dinero encima, no documentación, como te decía. Entonces, bueno, pues todo apunta lógicamente a que ha sido él. Claro. Entonces, bueno, yo personalmente utilizo el presunto porque no quiero tener nunca ningún problema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que para la policía y judicialmente este caso ya está cerrado como que ha sido él. Uh-huh. Esto es recurrente, suele ocurrir, Mar, esto de que cuando, bueno, este tipo de relaciones no tan íntimas que existe entre abogado o abogada y cliente ocurren después de llevar el caso. Pues mira, yo te puedo decir que yo creo que no es lo normal. Uh-huh. Sí que es cierto que la relación que tiene que haber con un abogado, cuando tenemos un abogado, tiene que ser de confianza total. Claro. De hecho, mira, voy a hacer mía una frase que tiene Ioannis que dice que a tu médico y a tu abogado no les mientas nunca. Claro. Uh-huh. Porque ellos tienen que saber la realidad, sea la que sea. Sí. Pero, y entonces sí que es cierto que se da una relación de confianza, ¿no? Uh-huh. Tú tienes que confiar en tu abogado. Si no confías en tu abogado, malas. Sí. Entonces, bueno, pues sí que hay una relación estrecha, porque tu abogado conoce pues tus miserias más íntimas, pues uh-huh. como le ocurre a tu médico. Pero al igual que no terminamos en nuestras relaciones sentimentales con médicos, pues tampoco es lo normal con abogados. Claro. Pero fíjate, yo de este caso resaltaría, si me permites, Nuria, una cosa. Mira, en el año 2011, este hombre le conceden ya permisos penitenciarios en contra de la Junta de Tratamiento de la Prisión. Pero el juez de Vigilancia Penitenciaria decide concedérselos. En enero del 2017, este hombre consigue una libertad condicional en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de Prisiones. Quiero decir, pero el juez al final se lo concede. Si este hombre hubiese cumplido su condena íntegra, habría salido en el año 2021. Estaría en prisión a día de hoy y esta mujer estaría viva. Uh-huh. O sea, claro. Esta es la lectura que yo quiero sacar de esto. Claro, que, claro. A ver, que yo creo que por su perfil, pues probablemente en el año 2021 la víctima habría sido otra. Uh-huh. ¿Vale? Porque evidentemente pues se ha demostrado, o sea, que no estaba, en ningún momento no estaba reinsertado, que cualquier mujer que tuviese un tipo de relación con él, por la circunstancia que fuese en ese momento, pues iba a acabar con su vida y la habría matado. Pero al menos esta, en concreto esta víctima, no existiría a día de hoy. O sea, y lo que yo no entiendo es por qué, si hay una junta de tratamiento en las prisiones, que es la que pasa un informe favorable o desfavorable para que un preso en concreto esté en libertad o pueda conseguir una serie de beneficios, si ese informe es desfavorable, ¿por qué el juez de vigilancia penitenciaria le deja en libertad? Uh-huh. Eso es lo grave de este caso, Nuria. Bueno, Mar, antes de irte, no podemos obviar que hace muy poquitos días, bueno, se ha hecho 10 años de que estamos sin Marta del Castillo. ¿Algo que quieras decir al respecto? Bueno, pues, ¿qué puedo contaros? A mí es un caso que me indigna profundamente, me entristece, porque me entristece si pienso en los padres, porque saber que han matado a un hijo tuyo y que, bueno, pues que no lo tienes, eso es ya de por sí la mayor tristeza que pueden tener unos padres, el mayor dolor. Pero si a eso le unes que hay unos asesinos, algunos confesos y otros no, que campan libremente, que hacen una vida, que rehacen su vida como si aquí no hubiera pasado nada después de haber acabado con la vida de una niña de 16, 17 años. Y es que me parece tremendo. Y bueno, pues yo lo único que diría es que esas peticiones que hace la familia, porque hay un hecho que es claro, yo entiendo que cuando un hecho ya se ha juzgado no se puede volver a juzgar, salvo en algunas, si existen alguna serie de condicionantes. Aquí hay un condicionante tremendo, y es que hay un juicio normal de adultos y hay un juicio de menores, y que las dos sentencias no son iguales. Los hechos probados de las dos sentencias son diferentes, es decir, ven cosas diferentes. Si eso no es motivo suficiente para que se repita ese juicio, ¿qué lo tiene que ser? Claro. Y eso es lo que pide la familia. La familia pide que se repita el juicio. Y fijaos que yo creo que ya no lo hacen por el hecho de que otros más vayan a prisión. Lo hacen por el hecho de que quieren a su hija. Claro, claro. O sea, es que yo creo que ninguno somos capaces de llegar a entender el drama que tiene esta familia. Mira. Es que es horrible. Uh-huh. O sea, mira, ¿sabes? Cuando hablas con padres de desaparecidos, te lo dicen, lo peor es la incertidumbre. Claro. Cuando, o sea, yo siempre he escuchado, y ahora que soy madre lo sé, que creo que no hay nada peor que la pérdida de un hijo. Tiene que ser terrible. Uh-huh. Pero si encima a eso le añades que no tienes a tu hija físicamente, que no sabes dónde está, eso tiene que ser una tortura como no hay otra igual. Uh-huh. Y a estos padres, esa tortura psicológica la llevan sufriendo desde hace 10 años. Han sufrido la pérdida de su hija con ese dolor, la ausencia de su hija, que le hayan quitado a su hija, se la hayan arrebatado de la manera en la que se ha hecho, y luego la chulería de estos, de esta pandilla, es que no tiene fin. Uh-huh. Porque la chulería de esta pandilla no tiene fin. Y yo espero, y con eso termino, Nuria, que realmente la justicia sea justa y que cuanto menos repitan ese juicio. ¿Qué motivos hay para hacerlo? Ojalá. Pues que se repita ese juicio y veríamos a ver qué ocurre. Ojalá, así sea. Mar, lo dejamos aquí. ¿Tus datos de contacto antes de finalizar? Sí, pues en el Facebook es Nmar Robledo y en el Twitter, pues como no podía ser de otra manera, es @Nmar_Robledo. Muy bien, compañera. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya entramos en este lugar tan mágico como es el Consejo de la Semana y está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantadísimo de saludarte una semanita más con un programa la más interesante. Bueno, Juan, vamos a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene. Vale. Vamos. El Dinos, Juan. Vale, Nuria, pues la palabra clave para mí esta semana sea paciencia. Porque la energía de la semana viene con un 4 de espadas, que es una carta de reposo, de pasividad, de tomarnos las cosas con calma, de no tomar muchas decisiones que no sean muy, muy imprescindibles, y de aceptar que esta semana podemos tener la sensación de que pues se nos ralentizan procesos, se nos aparentemente se nos cierran puertas o se nos bloquean accesos a cosas, ¿vale? Uh-huh. Seguro que es para que todo luego sea lo mejor posible, y sí, ahora toca esperar. Según cómo tengamos trabajada la paciencia, ya que es mi caso, pues esta semana la podemos llevar un poquito regular, ¿vale? Pero si nos la trabajamos un poquito, si aceptamos esas circunstancias, seguro que, aparte de coger nosotros fuerzas también, vamos a ver cómo luego todo lo que se tiene que desbloquear se desbloquea. Uh-huh. Y por otra parte, Nuria, para la gente que trabaja mucho, para la gente que es adicta al trabajo, ya sea trabajo como tal, trabajo en casa, trabajo personal, lo que sea, quizás esta semana a quien le resuene por ahí, le están diciendo, párate un poquito, ¿vale? Respira, reposa, dedícate a meditar, dedícate a no hacer gran cosa, ¿vale? Sí. Pero sobre todo yo diría trabajarnos la paciencia esta semana, porque vamos a ver, ya te digo, que hay cosas que no arrancan, que no van. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con este súper consejo de tus maravillosas uh-huh. cartas, Juan. Sí. Les haremos caso, uh-huh. como siempre hacemos. Y antes de marcharte, tus vías de contacto. Claro que sí. En Twitter somos @farotarot y tenemos el correo electrónico de siempre, que es farotarot@gmail.com. Perfecto, compañero. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Pues hasta aquí el programa de esta semana, queridos misteriosos. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis aprendido algo? Espero que la contestación haya sido que sí a estas dos preguntas que os acabo de hacer, porque ese es nuestro cometido, el que aprendáis, el que disfrutéis y, en definitiva, que seáis un poquito más felices. Ya sabéis que nos encanta cuidaros, estamos aquí para eso, y que todo esto que hacemos lo hacemos por y para vosotros, porque si no, esto no tendría ningún sentido. Gracias por todos esos retweets que nos hacéis, esos me gustas que nos dais en Facebook, en Twitter, en Google+, en iVoox, por las reseñas en iTunes. Eso también nos ayuda mucho a posicionarnos. Y gracias por estar ahí siempre, por ser siempre tan fieles a la cita. Y ahora ya va tocando recoger y os dejo con la frase de la semana. La paz interior es imposible sin paciencia. La sabiduría requiere paciencia. El crecimiento espiritual implica el dominio de la paciencia. La paciencia permite que el destino se desarrolle a su propio ritmo. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.